y que tiene mi canal 9 por si tiene algún tormento. Yo soy Berro Mal porque le leí a nuestros oídos con las primas, con menudo y con grandes valores podridas. ¡Dios!